una mirada argentina sobre la realidad europea. El reporte de Eduardo Bonugli para el Club de la Pluma. Amigos, compañeros y oyentes del Club de la Pluma, muy buenos días. Desde Madrid les habla Eduardo Bonugli para comentarles algunos temas de actualidad de esta España y de esta Europa de hoy. Amigos, hoy toca hablar de geopolítica, cuando todo parece apuntar a que Europa se quiere bajar del mundo. ¿Y qué quiero decir con esto de que Europa se quiere bajar del mundo? Digo que Europa se ha quedado muda, impotente, espantada ante una realidad global que avanza y cambia a una velocidad imparable y que la está atropellando sin miramientos. Algo que ha ocurrido muy especialmente en estos últimos días, con las noticias llegadas de China, aquel lejano país siempre tratado despectivamente por Europa, y que hoy es el centro neurálgico, económico y estratégico del mundo. Unas noticias que demuestran que la hora del nuevo mundo multipolar ha llegado, o sea, que se acabó la hegemonía estadounidense, aunque estos sigan asesinando niños palestinos y creando guerras por todos los rincones de la tierra. La realidad se impone, amigos, y es tan verdadero lo que digo sobre esto de que su hegemonía ha muerto, como verdadero es que ya está instalado y ya rige un nuevo orden mundial, una nueva gobernanza global, en la que Estados Unidos ha sido forzado a compartir podio con China, Rusia y también la India, en tanto que las potencias medianas del sur global han dado un paso al frente en medio del derrumbe de los súbitos occidentales. La trascendental cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, realizada el pasado fin de semana en la ciudad de Tianjin, China, ha sido quizás el evento geopolítico más importante del siglo XXI. Y no solo porque haya reunido a líderes de más de 30 países, representantes a su vez de casi el 50% de la humanidad, y a una conformación transversal de todo el territorio asiático, sino también, y nada menos, que son los que poseen el 70% de los recursos naturales del mundo. Y sobre todo porque si hablamos de un destino de progreso y de paz para la humanidad, ese destino solo lo podemos encontrar en manos de estos países comprometidos con un proyecto que ya tiene 25 años de raudo crecimiento y que ha sido siempre ignorado y despreciado por Occidente. Una cumbre, amigos, este fin de semana, que ha confirmado la revolucionaria transformación de toda Asia y la actualización de la estrategia para llevar al resto del mundo periférico, por ejemplo África y América Latina, las innovadoras tecnologías de progreso mediante el aprovechamiento soberano de sus riquezas y la instalación de infraestructuras de todo tipo para cumplir con tal objetivo, algo impensable en tiempos del dominio del mundo anglosajón. Ha sido toda una cumbre, además de múltiples reuniones multilaterales, firmas de acuerdos de cooperación, declaraciones estratégicas, la rúbrica de un plan de acciones hasta 2035 y una declaración geopolítica de profundidad, además de numerosos encuentros bilaterales que abren camino, como lo vienen haciendo hace 20 años, a más proyectos económicos, tecnológicos, logísticos, de comunicación y de seguridad que comprenden todo un poderoso paquete de infraestructura militar, desde armamentos hasta las más modernas técnicas de defensa y de ataque. Y así se ha desarrollado esta cumbre. Y lo cuento sin entrar en cifras, ni estadísticas, ni en palabras raras. Yo apenas les cuento el contexto de un marco mundial pacífico y de respeto con la mirada puesta en el futuro, en tanto que Estados Unidos hace sentir, con amenazas, armas y muertes, el crujir de su imperio decadente, y con Europa empeñada en gastar lo que no tiene en un armamento que no produce y obsesionada por encontrar enemigos que la tomen en serio, destruyendo lo poco que queda de su debilitado estado del bienestar. Y entonces surge la pregunta: ante todas estas noticias de semejante acontecimiento histórico, ¿qué ha hecho la Unión Europea y toda su poderosa prensa? La respuesta es de cajón. Prácticamente la han ocultado. O mejor dicho, la Unión Europea y su prensa han escondido su cabeza en el oscuro agujero de la negación. Y al no poderlas negar totalmente, al no poder esconder la realidad internacional como hace siempre, la han tratado con desdén, tergiversando los hechos, minimizando sus logros y, por supuesto, censurando tan extraordinario avance en una región clave de la humanidad que es vital para la supervivencia europea. Pero, sin embargo, la ha despreciado y criminalizado tanto a la cumbre como a los líderes allí reunidos. Siempre con sus genéticas demostraciones de racismo y de colonialismo, tejiendo burdas conjeturas y focalizando los análisis en detalles ridículos que rayan con el chimento, el cotilleo y la ordinariez, para finalmente saturar y envolver la información con su hartante sermón hipócrita sobre derechos humanos, valores democráticos y ese idílico mundo basado en reglas que pisotean a cada momento. Cuando ellos ya están marcados hasta el fin de los tiempos, ese relato europeo, digo, está marcado por la sangre inocente de los palestinos, a lo que tan atrozmente asesinan su amigo, su socio y su cómplice Benjamín Netanyahu, a la sombra, al abrigo y a la orden del oscuro poder judío del dinero y de la finanza. Por eso comencé este audio diciendo que parece que Europa quiere como huir, como desaparecer, como no existir de este mundo. El mismo mundo que le dio todo lo que ya no es. Nada menos que 5 siglos de enriquecimiento ajeno que le permitió un descomunal poder sobre la tierra. Pero que hoy ese mundo ha cambiado. Es un mundo donde Europa ya no cuenta para nada, en tanto que este viejo continente ni sus ciudadanos no comprenden ni tampoco quieren hacerlo, conocer la realidad del nuevo mundo. Porque hay pánico aquí a una realidad que desnuda la tan empequeñecida figura del viejo continente y la patética incapacidad política de sus líderes, como la ausencia no solo de objetivos estratégicos, sino también a la falta de líderes, la falta de consenso, la falta de unidad y la falta de confianza para salir de esta grave parálisis. Y hago ahora una pausa, estimada audiencia, para aclarar que, ante el momento bisagra que vive el mundo, en que cambia radicalmente la forma del poder, en el que unos caen y otros suben, y cuando se inicia un largo viaje hacia un futuro distinto, aclaro que no es mi intención asumir aquí una posición dogmática, ni dar un cheque en blanco, ni hacer propaganda por lo nuevo que viene con este nuevo mundo. Nada de eso. Aunque también reconozco que no soy nada parcial, nadie es parcial en la política, y que he pasado toda mi vida deseando el final de este cruel capitalismo neoliberal sionista. Pero, por el contrario, creo que tan crucial momento merece que pongamos encima de la mesa un sistema que se muere y enfrentarlo con el otro que se asienta, y entonces comparar, medir y clarificar sus diferencias, sus contrastes, sus verdaderas formas de actuar, sin caer en los relatos engañosos que pueden ser interesados. Por ejemplo, no comparto las posturas generalizadoras como que todos son iguales de imperialistas. De ninguna manera pienso así. Millones de crímenes les separan. Es absurdo igualar el espantoso reguero de atrocidades que ha hecho Occidente por todo el mundo y a lo largo de los siglos. Igualar, digo, los conflictos internos o fronterizos de los países asiáticos, sin negar la crueldad de los mismos ni la injusticia cometida allí, pero igualarlo con lo que ha hecho Occidente de ninguna manera lo puedo aceptar. O las 900 bases militares de Estados Unidos sembradas como ponzoñosos huevos de serpiente por todos los rincones del planeta. Compararlos con el puñado que pueden sumar las de Rusia y China, porque igualarlos es una estafa analítica que solo sirve para indultar y justificar al único imperio occidente, el imperio neoliberal anglosajón sionista. Tampoco comparto que se diga que se están repartiendo el mundo. No, no lo pienso así, por lo menos en la concepción global del poder. Entiendo que cada uno de los bandos tendrán lo que puedan conservar o lograr. Otra cosa son las negociaciones futuras que hagan posible un marco de convivencia. Pero toda esta larga y sangrienta agonía de Occidente no forma parte de ningún acuerdo. Es el resultado de una disputa global y de supervivencia vital, unos por continuar con su déspota tiranía y los otros para evitar ser aplastados por la misma. Bien, el hecho confirmado es que la durísima realidad europea choca hoy de frente contra la milenaria y excelsa finura diplomática de China, que apuesta por la paz y el progreso, presentándose a sí misma como una fuente de estabilidad y certeza para la humanidad, y demostrando con sus hechos y sus realidades un desarrollo tan audaz y tan concreto que deja a los anglosajones en el fondo del espejo retrovisor y a los europeos tirados en la cuneta. Además, es evidente que el inevitable choque cultural entre asiáticos y el occidente imperial sobre las formas y el fondo de las relaciones internacionales se va a dirimir a nivel mundial y extrañamente en términos de igualdad, y de que se resolverá por el peso de los resultados y de los fracasos de cada una de sus políticas, unos resultados que ya están a la vista de todos. Siendo este choque cultural entre ambos mundos un tema crucial y de gran incidencia para los nuevos tiempos que se alumbran, es indudable que la forma de trato en lo internacional y en la diplomacia va a cambiar radicalmente por imperio de la realidad, guste o no, a los propagandistas norteamericanos o a la pseudo intelectualidad europea. A lo largo de los últimos 5 siglos, tanto Europa como Estados Unidos aplastaron al mundo con sus doctrinas, mediante la violencia, bajo amenaza primero, coerción después y finalmente con la destrucción, e imponiendo sus doctrinas sesgadas y la tiranía de su cultura, una cultura que exigía de partida el abandono y la desaparición de las culturas originarias de esos territorios conquistados. Por el contrario, la mítica paciencia china es la base de unas relaciones internacionales respetuosas, pragmáticas y, sobre todo, nada ideologizadas, y teniendo en los intercambios comerciales y en los intereses comunes el motor central de su evolución. Además de ser los asiáticos muy celosos y respetuosos con la soberanía de sus interlocutores. Un respeto a la soberanía que no solo aplican en la política ajena, sino que se extiende a lo cultural, a lo religioso y a los valores de los demás. Todo lo contrario al absolutismo europeo, que destroza y maltrata las soberanías propias y ajenas, excusándose en los ancestrales vicios de sus guerras tribales, que cíclicamente terminan en aberraciones extremistas, como ocurre hoy precisamente en el viejo continente. Y en esas nuevas condiciones que se imponen es donde Europa también pierde su hábitat natural, el hábitat de la prepotencia y del dominio, y es por lo que queda colapsada, solo al imaginar que los nuevos tiempos le obligarán a ser tolerante y respetuosa con el resto del mundo, un mundo que ya no le concederá ni le permitirá los privilegios y los desmanes del pasado. Ahora Europa se tiene que someter a unas maneras de trato que no ha respetado nunca, a pesar del mito de ser culta. Y solo me basta recordar un párrafo de las declaraciones del presidente Xi Jinping en esta cumbre, para dejar al desnudo la actual derrota de aquella Europa de la imposición y de la conquista, y por supuesto que retrata la prepotencia violenta de Washington. Por ejemplo, dijo el presidente chino: solo si los países y las naciones se tratan con igualdad, conviven en armonía y se apoyan mutuamente, será posible mantener la seguridad común, erradicar las causas de la guerra y evitar que se repitan las tragedias históricas. Todo un correctivo al accionar agresivo y guerrero del primer mundo de parte de un dirigente mundial que sacó de la pobreza en 10 años a más de 100 millones de compatriotas. Y sí, amigos, Europa vive despierta hoy una pesadilla inimaginable, que comenzó hace unas semanas al ver a Putin en Alaska, vivo y de buen estado, pisando una alfombra que le puso nada menos que Estados Unidos para recibirlo, cuando la prensa le había dado por muerto 12 veces, y que se ha mostrado en Occidente como un personaje central de una cumbre sin que nadie fuera a detenerlo, como habían prometido los medios europeos. Y ahora han vuelto a verlo al presidente ruso en China, rodeado de los nuevos líderes mundiales, nada menos como uno de los polos del nuevo orden multipolar, cuando los europeos decían que era un paria, un desquiciado, y que Rusia estaba aislada, además de quebrada y derrotada. Y sí, amigos, también esta semana apareció Putin como personaje central de la cumbre, sin que nadie le criticase por la guerra de Ucrania. Por el contrario, contó con el apoyo y la solidaridad de tantos estados allí reunidos. Todo lo contrario al relato europeo que aseguraba que China, India y el resto le habían abandonado. Es así. Ahí estaba Putin firmando acuerdos para explotar y vender petróleo, gas y recursos naturales rusos sin inmutarse por las ridículas sanciones de la Unión europea. Y tan dura realidad, incomprensible para los desinformados europeos, ha golpeado de lleno a sus prepotentes oligarcas políticos. Y de ahí el shock comatoso que vive el viejo continente. Y además también estaba por China el primer ministro indio, Narendra Modi, que hasta hace poco era aliado prioritario de Estados Unidos y reticente a ser parte del sur global. Pero los garrotazos arancelarios de Trump y la dignidad de su raza ante la bravuconada lo empujaron a dar la espalda a Occidente, junto a la despreciable actitud racista del poder europeo contra la milenaria cultura hindú. Por lo que no sería extraño que ante el espectacular desfile de líderes mundiales por China, hoy Trump sufra un asfixiante ataque de envidia ante su patética soledad geopolítica. Y también escuece en Europa el acuerdo entre Pekín y Moscú para construir el gasoducto Power of Siberia 2, que irá de Rusia hacia China a través de Mongolia y que prevé el envío de hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año, a un precio inferior al que la misma empresa Gazprom cobra hoy a sus clientes en Europa. Y digo que escuece mucho esto en Europa porque mientras en Asia construyen gasoductos, en Europa y a manos de los servicios secretos occidentales sabotean y lo destruyen, como lo hicieron con el gasoducto Nord Stream, con la que hundieron la economía de Alemania y para terminar comprando el gas norteamericano a un precio 3 veces mayor. Y finalmente queda por abordar el gigantesco desfile militar de la plaza de Tiananmen en China del pasado miércoles, con motivo del 80 aniversario de la rendición de Japón en la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que ha dejado mudos y sin constantes vitales a los pusilánimes jefes de gobierno de Francia, Alemania e Inglaterra, que andan como gallitos de corral amenazando a Rusia con una guerra futura, cuando carecen de armas, de dinero para comprarlas y de soldados para hacerlas, mientras sus débiles gobiernos se hunden ante la reprobación de la ciudadanía. Por cierto, un desfile impresionante y significativo que fue debidamente censurado en Europa a tal punto que de manera casual las televisiones de todos los países de la Unión dieron apenas la raquítica cobertura de 15 segundos. Es que durante cerca de una hora, tropas, tanques, submarinos, aviones de combate, drones, misiles de todo tipo, incluidos los últimos modelos hipersónicos con capacidad nuclear y alcance intercontinental, marcharon en perfecta sincronía en un acto concebido para mostrar el poderío militar del gigante. Fue un furibundo mensaje lanzado por China al mundo y sobre todo a Estados Unidos y Europa, en el propio idioma de Hollywood, espectacular y dirigido a todos esos que se pavonean como señoritos de la guerra, pero que van desnudos y en chanclas, mientras andan a la gresca contra sus propios ciudadanos y contra la lógica, por el delirio de querer desviar todos los presupuestos de los próximos 30 años para comprar armas a Estados Unidos, algo que Trump les obliga y del que solo podrían ver algunos resultados nunca antes del 2050, a los que China los puso en su sitio al responderle con una realidad aplastante y ante todo el mundo. Les demostró públicamente que no necesita esperar ni 25, ni 5, ni ningún año más. Les dijo y les demostró que están listos y armados ya mismo, con un ejército alistado y formado que tiene el apoyo absoluto de todo su pueblo. Una clara advertencia para los que quieren seguir bailando la danza de la muerte con una guerra que no pueden aguantar. A la par que el propio Xi Jinping declaró en el mismo acto, luego de apelar a la paz y al progreso de la humanidad, dijo que esa humanidad vuelve hoy a enfrentarse a la disyuntiva entre la paz y la guerra. Entonces, amigos, dicho lo dicho, resulta comprensible que la Europa de la guerra se quiera bajar del mundo. Esto ha sido todo por ahora. Desde Madrid les habló Eduardo Bonugli. Un especial saludo para todo el equipo del Club de la Pluma por mantener en alto este pabellón de la libertad de expresión. Estás escuchando el Club de la Pluma. Estamos en llamas, queman nuestra piel. Las absurdas cuestiones te callan, no te dejan ver. Hay alguien también pensando en tu de ver. Sabe que hoy estamos despiertos a tu reflejo tal vez. A tu reflejo tal vez. Implicados estamos a raya, nos quieren tener. Francamente no les creemos nada, pesa nuestro ser. De fronteras no ha sabido el hombre, si hay camino es por él. Nos sentimos muy bien acorde, melodía tal vez. Siempre piden más, lo sabía así. Nuestra historia cuenta, siempre ha sido así. Arte para tapar, veneno bajo un tapiz. Estar atento cuenta, no podemos resignar. No resignar, no resignar, no resignar. Tengan todos muy buen domingo. Es uno de los programas más famosos de Córdoba, el Club de la Pluma.